Yo estaba realmente contento. Realmente contento, porque yo había descubierto que con este negocio yo me hacía libre. Yo en todos los CDs había escuchado que yo me hacía libre. Y entonces yo estaba realmente contento, extremadamente contento. Y ahí es la primera gran diferencia que tú vas a encontrar, sobre todo los nuevos que estaban en esta convención. Tú ves a la gente aquí feliz y vas a darte cuenta que a medida que avanzas en el negocio, esa felicidad aumenta porque tú vas entendiendo más el proyecto y te vas dando cuenta que tú lo puedes hacer. Que tú lo puedes hacer. Yo estaba allá en ese huequito y poco a poco me fui viniendo hacia acá, y a los 6 meses yo ya estaba sentado allí como están sus líderes sentados, porque empecé a poner el trabajo. Porque empecé a poner el trabajo y empecé a querer hacer el negocio y a desarrollarlo a una velocidad un poquito mayor. Y vamos a hablar del primer reto que tú vas a tener en este negocio. El primer reto que tú vas a tener en este negocio lo vas a tener y lo vas a encontrar en uno de los últimos libros que nos acabamos de leer de Robert Kiyosaki, que se llama La ventaja del ganador. El libro acaba de salir al mercado. Yo sé que aquí en los Estados Unidos ha salido ya hace rato y la gente lo tuvo que haber leído. Pero cuando llegó a Colombia yo compré el libro y me lo leí, y una de las cosas que me impactó en la primera parte de ese libro dice: los nativos africanos, cuenta una historia que a mí me impactó, y ese va a ser el primer reto que tú vas a tener en este negocio, sobre todo el nuevo que viene al negocio y viene a una convención y sale allí a la calle y empieza a afrontar el primer reto que se vislumbra en un pasaje que Kiyosaki tiene en ese libro. Dice: los nativos de África cazan a los monos, o sea, a los changos. Changos le dicen los mexicanos, ¿verdad? Dice: los nativos africanos, la forma de cazar a los changos es que meten nueces en los troncos de los árboles, y los monos meten las manos a coger las nueces, y claro, cuando agarran la nuez, la mano se ancha y ya no pueden sacar la mano del tronco. Y entonces los nativos africanos se acercan y cazan de manera serena a los monos sin ningún esfuerzo, porque los monos son incapaces de soltar la nuez. Y dice: es increíble el parecido de los seres humanos a los changos. Dice: los seres humanos nos comportamos muy parecidos a los changos, porque la mayoría de la gente vive metida en un hueco, con un empleo improductivo, en un círculo vicioso de la pobreza, porque les da miedo soltar la nuez. Y ese era mi caso antes de yo entrar a este negocio. ¿Qué me hizo soltar la nuez? Yo estaba metido ahí en la rectoría de una universidad de una ciudad chiquita al sur de Colombia, y yo era un soñador desde chiquitico. Yo desde chiquitico soñaba de que yo podía hacer alguna cosa diferente a lo que los demás hacían. Pero cuando yo me educo en la educación que todo el mundo va, yo termino con las manos metidas en el tronco. En ese tronco, y a mí me daban así en las manos, y yo no podía sacar las manos del tronco. Me daba susto soltar la nuez. La nuez mía era una carrera. Había estudiado una carrera, la nuez mía era un puesto en la universidad, y me daba susto soltarla. ¿Qué me hizo soltar la nuez? Los libros. Empezaron a pasarme libros, y yo empecé a leerme esos libros, y empecé a dimensionar que si yo leía esos libros y yo escuchaba los CDs que me prestaban de este negocio, yo empezaba a tenerle menos miedo de soltar la nuez, y eso empezó a operar a mí. Empecé a entender el primer problema que todos los seres humanos tenemos cuando ingresamos al negocio de... ¿Y saben cuál es? Si nosotros no entendemos ese primer problema, nosotros nos estrellamos en el negocio de... Y para que más o menos ustedes lo entiendan, resulta que nosotros venimos programados desde chiquitos, desde muy, muy pequeñitos, nosotros venimos programados para meter la mano en el hueco del tronco. Desde chiquiticos nos han programado para trabajar, nos han programado para eso. Y cuando nos hablan de un negocio, de una oportunidad que genera libertad, a nosotros eso nos produce miedo. En síntesis, lo que les quiero decir es que nosotros traemos un software en el coco, nosotros venimos programados con un software en el coco, y digamos que más o menos este negocio, cuando nosotros llegamos al negocio, y esto es muy importante para los nuevos y obviamente para los nuevones, ¿verdad? Para los nuevos. Y es, o sea, los nuevones son gente que llevan 2, 3, 4 meses en el negocio, que no son tan nuevos. Yo le llamo nuevones. ¿Sí me entienden? Y entonces, es muy importante entender un criterio del negocio. Y es que el negocio, cuando tú llegas al negocio, y eso te demora un pedazo de tiempo, digamos que nosotros venimos con Windows en el coco. Windows 3.1, por ahí. Y resulta que el negocio rueda en Mac. ¿Qué pasa si tú le metes a un computador que tiene Windows un programa que rueda en Mac? Lo vomita. No lo entiende. No lo entiende. Y lo que nosotros hacemos en este negocio es que empezamos a reprogramar el coco. Empezamos a reprogramar el coco. Empezamos a vislumbrar cosas que los demás no ven. Y empezamos un cambio de software. Y el mejor cambio de software en este negocio empieza cuando tú vienes a una convención. Empieza cuando tú vienes a una convención, digamos, que te instalan el primer CD en el coco. Te instalan la primera inquietud en tu coco y entonces uno empieza a avanzar en el camino de este negocio y uno empieza a pensar diferente y entonces te vas a dar cuenta que como cuando uno sale a dar los planes, lo primero que tienes que ir entendiendo de qué se trata el negocio, porque la gente de allá afuera juzga el negocio porque lo juzga con el software que ellos tienen allá afuera. Yo te voy a recorrer por estos minutos que voy a tener esta noche aquí al nuevo para que te des cuenta que no importa si tú vienes del sitio más recóndito de México, de tu país donde viniste o del sitio en Estados Unidos donde vivas, tú también puedes hacer el negocio porque no importa que tú hayas o no tenido una carrera, igual vas a tener el mismo reto de cambiar el software, porque el software que tenemos los que estudiamos las carreras y los que no estudiaron las carreras, finalmente es el mismo. Finalmente es el mismo Windows. O sea que tú vas a entrar al negocio a cambiarte el software que vas a tener en tu cabezota desde que entras al negocio. ¿Me entiendes?